romantique, tu n'es pas exotique, tu n'es pas irréel, tu n'es pas un tableau. És moment per la secció La ciència avanza, que és una barbaritat. Ens acompanya Javier Peláez, d'Amazings.es. Javier, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Isol. ¿Has pasado la gripe este año o no? Yo este año no la he pasado, ni el año pasado tampoco, porque me suelo vacunar, así que, bueno, por ahora voy bien. Muy bien, porque hoy la primera noticia tiene relación con el virus de la gripe y con una línea de investigación muy sorprendente, ¿no? Pues es sorprendente sobre todo porque, como nos dices en el título de la sección, la ciencia avanza, que es una barbaridad, ¿no? Nos lo contaba José Luis Castillo, un profesor de biología, y nos lo contaba en Amazing porque, bueno, si nos recordaba primero que todo lo que estamos avanzando en todas estas tácticas y estas técnicas y estas terapias, ¿no?, de clonación, de tácticas genéticas, oye, pues tienen no más de 15 años, ¿no? Si nos ponemos a pensar, la oveja Dolly fue en 1996, ¿no? Y desde el descubrimiento, bueno, pues desde la técnica hasta ya la aplicación ahora, pues estamos avanzando una barbaridad, ¿no? Sí, sí, claro. El 96 la oveja Dolly, ¿eh? O sea, Sí, la verdad parece que sea de toda la vida y no, esto de la investigación genética ya pocos años, claro. Sí, bueno, yo estoy haciendo también un artículo para QO sobre terapias celulares y las primeras terapias con células madre fueron en el 2001, en el 2002 y ya estamos aplicándolas, es decir, se están acortando los tiempos, ¿no?, entre el descubrimiento y la aplicación ya terapéutica o la aplicación técnica, ¿no? En este caso, bueno, pues es un equipo de la Universidad de Cambridge, ¿no?, un equipo que lleva un investigador, se llama John Lyell, y está trabajando en modificar genéticamente pollos para que sean capaces de no transmitir el virus de la gripe si resultan infectados, ¿no? Resulta que la gripe, bueno, pues es uno de los virus que tienen más propensos, ¿no?, son más propensos a saltar de una especie a otra, ¿no? Pues de un pato a un pollo, uh-huh, de un pollo a un cerdo, y luego pues nos llega a nosotros, ¿no? Claro, y las vacunas para animales, dice el artículo también, que no han sido muy efectivas, ¿no? No han sido muy efectivas y, aunque se está siguiendo varias líneas de trabajo, bueno, pues por ahora vacunar pollos por ahora no es 100% efectivo y se están mirando, bueno, pues hacerlos resistentes directamente, es decir, modificar su ARN, pues para que no transmitan la enfermedad. Claro, y eso sería, a la larga, me imagino, pues claro, que todos los pollos del futuro, o sea, tengan esta modificación para que no transmitan la enfermedad, ¿no? Este es el plan. Pues hombre, me imagino que sería el plan. Lo que pasa es que de aquí al futuro yo ya no me atrevo a decir, como vemos lo que hemos cambiado en 15 años, de aquí a 10, porque los plazos se están acortando. Lo mismo, incluso a nosotros mismos genéticamente, bueno, pues se nos puede modificar para no tener que bueno, pues pasar esa gripe o aceptarla y que no se nos contagie. Sobre todo lo que a mí me quedó de este artículo de José Luis Castillo, este profesor de biología, ¿sí?, es el cambio tan rápido, ¿no?, que tenemos desde el descubrimiento hasta ya directamente los ensayos clínicos, la aplicación en otras especies o en humanos directamente, como las terapias celulares. Y bueno, pues no deja de ser sorprendente, pues eso, el dato desde que de 1996, que fue la primera clonación, estamos ya hablando de, bueno, pues de clonar o de cambiar o de modificar ARN pues para nuestro beneficio. Uh-huh. Muy bien, pues esta es la primera de las investigaciones, realmente sorprendente, ¿eh?, esta modificación genética para que los animales no transmitan el virus de la gripe. De momento se ha hablado de pollos, ¿no? Pollos, pero bueno, siempre se puede hacer patos. La que más siempre ha preocupado no es la gripe, es a la gripe aviar y tal, ¿no? Sabemos que el virus es uno de los que mejor saltan de especie a especie. Bueno, pues si se puede utilizar en pollos, ¿por qué no en otras especies que también sirven de vínculo para el contagio? Pues pasamos de los pollos a los osos. Bueno, hemos puesto esta sintonía para animar un poco del oso Yogi, porque pues es el oso que nos viene a la cabeza, es nuestra referencia, somos así, Javier, ya nos perdonarás. Pero los frikis. Bueno, se saben más cosas sobre los osos, nos traes una investigación sobre un sonido en concreto. Vamos a escuchar un sonido, si te parece, de los osos. Esto es un oso roncando. Thank you. Suena bien, ¿eh? No suena mal. Habrá quien dirá, yo a mi lado tengo a alguien que ronca mucho más que eso, eso es me nada. Me estaba acordando del fin de semana que pasamos Michael Knight y yo en Madrid. Michael Knight, si juntar a los dos en el mismo hotel, bueno, pues yo creo que el sonido sería más o menos ese. Michael Knight, recordemos que es otra de las personas que forma parte de vuestro blog de Amazings.es, ¿no? Exactamente. O sea, que podría ser Michael Knight, ¿eh? Desde aquí... Perfectamente, Yogi, de todas maneras, cariñosamente le llamamos Yogi, o sea que... Sí. Bueno, pues estamos escuchando estos ronquidos porque... Hay pues novedades, hay un estudio en relación al proceso de hibernación de los osos, ¿no? Sí, es curioso, también siempre es curioso porque hasta hace nada, hasta ahora, ¿no? Pues no se sabía mucho sobre este proceso. Es más, los expertos no lo llamaban hibernación, decían que los osos tenían una falsa hibernación, ¿no? No era como otras hibernaciones de otros mamíferos, ¿no? Como la marmota o como el lirón, ¿no? Y, pues bueno, lo que hacen los científicos, dice, oye, ¿por qué no los miramos por primera vez? Nunca habían monitorizado, ¿no?, de manera continua a una serie de osos. Y, bueno, pues los científicos de una universidad en Alaska, la Universidad de Alaska Fairbanks, bueno, pues se han puesto a monitorizar de manera continuada y a 5 osos. Eran 3, creo que eran 3 hembras y 2 machos, ¿no? Y bueno, pues han descubierto cosas bastante, bastante curiosas. El artículo nos lo trae Aberrón desde La Información y Michael Knight también lo referenció en Amazing. Y bueno, pues tengo aquí apuntadas un montón de datos que son realmente curiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, la temperatura, que normalmente pues en los osos está entre 37 y 38 grados, apenas baja hasta 33, es decir, 6-7 grados de bajada o de descenso de la temperatura. Que en otras especies baja mucho más, ¿verdad? Sí, además baja, pero con una gran diferencia. El ritmo cardíaco, por ejemplo, ese sí baja muchísimo. De 55 latidos por minuto se reduce a 9 latidos por minuto. Se reduce también, bueno, el animal no se despierta como en otros pequeños mamíferos, ¿no? Es decir, duerme del tirón. Hay algunos mamíferos como la marmota, como el lirón, que, bueno, pues se despiertan de vez en cuando, ¿no? Pues aquí pues este oso es capaz de tirarse casi 6-7 meses directamente sobando. 6-7 meses, ¿eh? Y pero las conclusiones no han determinado exactamente qué es lo que sucede, ¿verdad? No se termina de saber cuáles son las claves de esta hibernación, ¿no? Pues la verdad es que desconocemos más de lo que conocemos, y es lo que nos contaba Michael Knight. Es bueno que empecemos a conocer cosas de la hibernación, por ejemplo, del oso, ¿no? Por ser un mamífero, bueno, pues similar a nosotros, ¿no? Que bueno, que siempre querremos ir al espacio, querremos, bueno, lo que siempre llamamos aplicaciones para nosotros, para nuestro beneficio, oye. Y bueno, pues es un primer paso para empezar a conocer cuáles son los mecanismos moleculares, bioquímicos, ¿no?, que regulan esta hibernación, ¿no?, en los osos, ¿no? Tienes que tener en cuenta también que la actividad de los osos, la actividad metabólica, el metabolismo del oso, baja casi un 70% durante el proceso, a pesar de que no se enfrían. Es decir, una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando leí el artículo de Aberrón y luego de Michael Knight es que siempre que pensamos en la hibernación, pues para los viajes al espacio, ¿no?, todas las películas de ciencia ficción, siempre los congelan. Es verdad. Estamos como congelados, ¿no? Y sin embargo, el oso es capaz de estar 6-7 meses con un ritmo de cardíaco de 9 latidos sin casi bajar la temperatura, apenas 5-6 grados, ¿no? Bueno, pues muy interesante este artículo. Que lo haya escrito Michael Knight, ¿tú crees que es casualidad o tiene alguna relación? ¿Tú crees? Seguramente tendríamos que monitorizarlo y aprenderíamos bastantes cosas, bueno, de la hibernación de Michael, sí señor. Bueno, pues hoy aprovechamos ya que no está, pues hablamos de él. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words. Bueno, cambiamos de noticia, nos vamos a hablar de la Luna y su verdadera distancia a la Tierra. Sí, sí, sí, oye, que mejor Frank Sinatra que Michael Knight, qué bien suena. Suena mejor, pues, esto que los ronquidos de antes, ¿eh? Que yo. Pues te digo, mira, es un problema de percepción el que vamos a hablar ahora, ¿no? Que a mí también me lo tengo que sufrir, ¿no? Cuando miramos en los mapas a Canarias, si recuerdas, pues oye, siempre nos ponen un cuadrito casi al lado de Cádiz, allí en un recuadrito, ¿no? Bueno, pues es una forma de... Como si estuviera aquí al lado, ¿no? Sí. Cuando le preguntas a la gente dónde está Canarias, pues a lo mejor la gente no sabe que estamos casi a 1.500, 1.600 kilómetros de la península. Nos ven allí cerquita y dicen, bueno, pues si los veo aquí cuando vienen, bajar del avión, y dicen, pero si son casi 2 horas y media. Dicen, pues, es que no. Pues algo con algo parecido nos pasa con la Luna. Hemos puesto un vídeo en Amazing, me imagino que en vuestro Facebook también lo colgaréis, sí, ¿eh? Que nos la ha subtitulado OK Carolina, OK Infografía, una infografía de Radio Televisión Española que está colaborando con nosotros. Y es un experimento muy, muy, muy curioso y muy, muy revelador, ¿no? Bueno, pues del desconocimiento real que tenemos de nuestro propio satélite, ¿no? En la calle cogen un balón de baloncesto representando a la Tierra y una pelota de tenis representando a la Luna, y les van preguntando a la gente, oye, a ver, ¿a qué distancia está la Tierra de la Luna, no? Bueno, pues la gente empieza a coger el balón, pone la mano un poquito más lejos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues nadie acierta realmente que, oye, pues estamos realmente lejos de la Luna. Lo que pasa es que, claro, en todos los mapas o las gráficas que vemos, ¿no?, lo vemos bastante cerca, pero en realidad estamos a, pues, un segundo luz, que serían, pues, como si coges el balón de baloncesto, das 30 pasos alejándote de él y pones la pelota de tenis, que sería la Luna, a unos 30 pasos. El vídeo es buenísimo porque al final pues se ve como el chico se aleja para marcar esta distancia a la gente que pasa, y realmente sorprende mucho, ¿eh? Es muy gráfico, ¿verdad? Está muy bien hecho. Sí. Sí, porque claro, siempre que buscas alguna gráfica de la Tierra y la Luna, pues nos lo ponen cerquita. Bueno, es una representación que nos ayuda a entender, por ejemplo, las órbitas o el cambio de fases de la Luna. Sin embargo, la distancia, pues hombre, se ve cambiada, cambiamos la distancia, la falseamos, pues para enseñar otro tipo de cosas que no es la distancia, porque claro, si tuviéramos que poner un gráfico de la distancia real, habría un espacio en medio. Por ejemplo, recuerda que a los astronautas del Apolo, por ejemplo, pues le costó 4 días llegar a la Luna. Podemos ver este vídeo que recomendamos en el Facebook del Kefeu que no durmió y también en Amazings. Vamos a hablar de cómo ganar un Nobel encontrando caca de paloma. Cuéntanos, Javier, porque el titular pues es impactante, ¿eh? Sí, es lo que comentábamos hace unas semanas, ¿no? Que nos gustaría traer de vez en cuando alguna historia, ¿no?, de un poco más intemporal, alguna curiosidad de la historia de la ciencia, ¿no? Y se me ha ocurrido recordar, la pequeña historia del fondo cósmico de microondas, ¿no? Para explicar un poquito a los oyentes qué es el fondo cósmico de microondas, yo lo utilizo, lo explico de mala manera, pero bueno, se entiende, ¿no? Cuando se hizo el Big Bang, ¿no? Uh-huh. Cuando ocurrió el Big Bang, esa singularidad, bueno, pues esa explosión, pues al igual que con un petardo grandísimo, ¿no?, pues te quedan los restos aún resonando como un pequeño pitido en los oídos, ¿no?, después de aquella explosión. Bueno, pues del Big Bang aún quedan algunos restos, un fondo cósmico de microondas, bastante fácil de identificar. Por ejemplo, si enciendes la televisión y, bueno, pues pones un canal que no tiene nada sintonizado, bueno, pues las moscas, que le llamamos, esas interferencias, el 5% de esas interferencias es todavía restos de aquel Big Bang, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en la década de los años 40, ¿no?, pues Gamow, ¿no?, era un astrofísico ruso, ¿no?, pues afirmaba esto, ¿no?, que si mirabas suficientemente profundo en el espacio, tendrías que encontrar restos de esa radiación cósmica dejada por el Big Bang, ¿no? Pues en estas estaban buscando ese fondo cósmico de microondas, estas ondas, restos del Big Bang, pues varios equipos, ¿no? Y en 1965, Arno Penzias y Robert Wilson, unos astrofísicos, pues estaban utilizando una gran antena en la propiedad de los laboratorios Bell en New Jersey, ¿no?, pues para unos trabajos experimentales, ¿no? Sin embargo, tenían un problema, ¿no? Ellos tenían ahí en esas antenas, en todas las grabaciones que tenían, un silbido, un pitido continuo así que les estaba molestando en sus mediciones, ¿no? Uh-huh. Empezaron a desmontar los cables, limpiaron los circuitos, armaron, desarmaron la antena, la recubrieron con cinta aislante, revisaron todos los enchufes, y nada, el ruido continuaba, incluso subieron al tejado, de ahí el título, ¿no? Subieron al tejado con escobillas a limpiar porque pensaban que eran excrementos de paloma que habían caído pues por la antena y les estaba haciendo interferencias, ¿no? Fíjate que a 50 kilómetros de allí, en la Universidad de Princeton, había un grupo de científicos dirigidos por Robert Dick, ¿no?, que estaban buscando precisamente el ruido que Perseus y Wilson estaban intentando limpiar. Ese ruido era el dichoso fondo de microondas, el fondo cósmico de microondas, ¿no? Y, claro, pues los investigadores que estaban deseando limpiar aquel ruido, ¿no?, llamaron a Princeton y dijeron, oye, mira, tenemos aquí un problema con un pitido, con un silbido. Hemos limpiado todo lo de las palomas, no lo solucionamos, y imagínate los otros cómo reaccionarían, ¿no? Y dijimos, pero si ese es el simple, o sea, eso es lo que estamos buscando, ¿no?, nosotros, ¿no? Y bueno, pues lo que son las injusticias de la vida, ¿no? Arnio Penzias y Wilson, ¿no?, que no estaban buscando la radiación cósmica de fondo, que no sabían lo que era cuando la encontraron, incluso se habían intentado deshacer de ella limpiando pensando que eran caca de paloma, no habían descrito ni interpretado ningún artículo pues la naturaleza, pues fueron ellos los que recibieron el premio Nobel de Física en 1978 como descubridores del fondo cósmico de microondas, y a los otros investigadores, bueno, pues tan solo unas palmaditas en la espalda y tampoco son tan famosos, ¿no? Esas anécdotas de la historia que siempre está curioso recordar. Pues está muy bien contarlo. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo. Un abrazo, Crisol.